Quemar, eso es como la candela, yo quiero que me des la rajita de canela, la rajita de canela, la rajita de canela. A Marina le gustaba la rajita de canela, la rajita de canela, la rajita de canela. Y yo siempre le pedía la rajita de canela, la rajita de canela, la rajita de canela. No te la puedo dar la rajita de canela, porque te puedes quemar la rajita de canela. Ella siempre me decía la rajita de canela, ay, que te puedes quemar la rajita de canela. Oye, lo que rico está. Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Ligia, Ligia. Thank you. olvidaré. ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? ¿Con quién podrás hablar de amor? ¿A quién tendrás a tu alrededor? Y dime a quién besarás. Fue en un cabaret donde te encontré bailando, vendiendo tu amor al mejor postor, soñando. Y con sentimiento noble yo te brindé como un hombre mi destino y corazón. Y pasado ya algún tiempo pagaste mi doble gesto con calumnias y traición. Vuelve al cabaret, no me importa ya tu suerte. Ya no quiero más volverte a encontrar ni verte. Vuelve allí, cabaretera, vuelve a ser lo que antes eras en aquel pobre rincón. Allí quemaron tus palas, mariposa equivocada, las luces de Nueva York. Adiós, cabaretera. Adiós, adiós. Soy prisionero del ritmo del mar, deseo infinito de amar y de tu corazón. Voy a la playa tu amor a buscar, a quitarme la pena de estar prisionero del mar. Quiero llegarte a tener en una de quietud tropical. Quiero llegarte a besar en un anochecer de quietud de cristal. Voy a la playa tu amor a buscar, a quitarme la pena de estar soberana. Gallito para mi Mona Linda. Baila con soltura con este compás, mona mona linda a resucitar. Baila con soltura con este compás. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. La nueva era de la soberana Gallito. vamos a gozar. Baila con soltura, con este compás. Mona, mona linda, a resucitar. Baila con soltura, con este compás. cómo se menea la palma del coco cuando tumbo coco coco. Cómo se menea, el calor me agita cuando tomo un coco. Yo quiero tomar un coco, el agua de coco. Tumbando coco, oye mi coco. Tumbando coco, tumbando coco, coco, tumbando coco, coco. Se menea la palma del coco cuando tumbo un coco, coco. Como se menea, el calor me agita cuando tomo un coco. Yo quiero tomar un coco, el agua de coco. Tumbando coco, coco, coco. Tumbando coco, oye mi coco. Tumbando coco, coco, coco, coco. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Thank you. para Jalapa, de la Gallito. Nota la diferencia en Radio AQP, la mejor música para usted. Vamos a bailar por la cumbia jalapaneca, pero vamos a los chorros, sí, por la cumbia jalapaneca. Thank you.